Querido diario, ya es verano. ¡Uy, hace mucho calor! Tengo ganas de ir a la piscina o a casa de mi abuelo en la playa. Pasé de curso, ¿sabes? Por eso estoy contenta, con todas las vacaciones por delante, esperando disfrutarlas junto a mi familia. Es una pena que mi papá no pueda tomar sus vacaciones hasta en 2 semanas más, pero puedo esperar, pese a que el tiempo se hace eterno. En fin, así es esto. Estoy mirando la foto que nos sacamos con mi abuelo en la plaza. Aunque todavía pienso, ¿por qué lo habrá hecho? Él me dijo que no podíamos interferir en el tiempo, ya que es muy peligroso, y sin embargo contradijo la norma de sacar fotos. No lo entiendo y tampoco lo tengo a la vista para preguntarle. Cuando lo vea... ¿Cuando me veas qué, Margarita? ¡Abuelo! ¿Pero qué haces en el espejo? ¿Cómo llegaste ahí? Estás imaginando, Margarita. Estás imaginando. ¿Estoy imaginando? Así es, Margarita. ¿Ves el reflejo de tu imaginación en los objetos? En este caso, el espejo. No entiendo, abuelo. ¿Tú estás en la playa? Sí, es verdad. Estoy en la playa, pero a la vez estoy aquí. ¿No ves? Sí, sí veo, pero... Ya, ven conmigo. Te enseñaré algo interesante. ¿Quieres que entre al espejo? No. Solo que observes con atención. Prepárate. Toma asiento. Cierra los ojos. ¿Puedes ver ahora? Sí, puedo verte, abuelo. ¿Dónde estás? Mira fijamente al espejo, ya que será nuestro nexo para el viaje que vendrá a continuación. ¿Sabes dónde estoy? ¿Estás en la plaza? Sí, Margarita. Mira, esta es la Plaza de Armas. ¿Y por qué estás en este lugar? Algo muy especial está ocurriendo. Oye, ¿quiénes son ellos, abuelo? ¿Por qué hay tanta gente en la plaza? Como dije, es un momento único en la historia de esta ciudad. Puedes ver a muchas personas reunidas en la plaza. La formación del batallón movilizado Victoria. ¿Victoria? Sí, Victoria. Antiguamente, en San Bernardo, era cabeza del departamento de la Victoria mucho antes de que se decretara la formación de la provincia del Maipo. Por lo tanto, esta división territorial era extensa. Al oeste limitaba con el departamento de Melipilla, al sur con Rancagua y al este con la cordillera de los Andes. ¡Uy, tan grande! Sí, muy grande extensión de tierra. Ahora, quiero que escuches cómo es la formación del Batallón Victoria. ¿Batallón? ¿Por qué, abuelo? ¿Con quién estábamos en guerra? Bueno, Margarita, recuerda que la Guerra del Pacífico se inició en 1879, cuando las tropas chilenas ocuparon Antofagasta. Fíjate que esa misma noche, la sociedad... Cooperadora del Progreso, votó por simpatizar con el presidente de la República y establecer un batallón para defender a nuestro país. Estamos en febrero de 1879. Nuestra libertad está seriamente amenazada por los constantes ataques insidiosos provenientes del norte. Debemos juntar nuestras fuerzas y convocar a la brevedad a la formación de un batallón cívico. El reto de la República de Bolivia conlleva una serie de acciones ciudadanas. Los habitantes de San Bernardo deben organizar un cuerpo militar listo para la movilización. Debemos solicitar al gobierno los implementos necesarios para formar nuestro batallón. Sí, y brindemos un gran aplauso a nuestro gobierno con su actitud frente a esta ofensa. aquí, ahora, integrar una comisión organizadora formada por los señores Marcos Concha, Francisco José Cañas, Narciso Castañeda, Francisco Aranda y Federico Contreras, quienes darán fe a nuestros acuerdos. Muy bien, ciudadanos de San Bernardo. Las conclusiones que habéis aprobado son las siguientes. ¡Silencio, por favor! ¡Escuchemos atentos! Punto número 1. Habitantes todos de la ciudad de San Bernardo se obligan desde luego a constituirse un cuerpo militar que estará para su movilización al Teatro de la Guerra, esperando en la orden del Supremo Gobierno. Punto número 2. ¡Silencio, por favor! ¡Escuchemos atentos! Punto número 2. Solicitar de la autoridad correspondiente los elementos necesarios como armamento, fornitura, para dar principio al acto disciplinario de la tropa militar. Y punto número 3. Enviar un voto de aplauso al Supremo Gobierno por la conducta tan digna como enérgica con que ha correspondido a la provocación de la República de Bolivia. Creo que es deber de todos defender la patria. Lo mismo me crié ahora. Sí, queremos paz para nuestra tierra. Entonces hay que asegurarla. Gracias, gracias por tan sabias palabras. Pero como dije, esperaremos la respuesta oficial del Supremo Gobierno. Por mientras, podéis ir en calma a sus casas. Y recomiendo estar atentos ante nuevos llamados de movilización. ¿Ahora lo entiendes, Margarita? Sí, ahora, abuelo, lo entiendo. Oye, pero quiero preguntarte algo. ¿Qué quieres preguntarme, Margarita? ¿Te acuerdas de la foto que nos sacamos en la plaza? Sí, sí, sí, me acuerdo. ¿Por qué? Mira, tú me dijiste que no podíamos interferir con la historia, que eso era peligroso. Sin embargo, nos sacamos esa foto. ¿Comprendes? Esta cámara no fue inventada, sino muchos años después. En el futuro. Sí, tienes razón, Margarita. Pero quiero contarte otro secreto con respecto a eso. ¿Secreto? Ya, dime, abuelo. Pero será para la próxima historia. Debo irme. Ahora, antes que me descubran. Nos vemos. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Oh, se fue. El espejo ha vuelto a ser el mismo. ¿Qué habrá querido decirme? No entiendo. Bueno, puedo esperar. El verano recién comienza.